un tinto. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de fe. Estoy entre la espada y la pared, entre el amor de amigo y el de mujer. Ya no vuelvo a verla, la perderé. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de fe. Estoy entre la espada y la llave al alma, el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo, y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad. No me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad. Esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y a mí me toca esta vida loca. Amada amante, Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad en un mundo tan ingrato? Solo tu amada amante lo das todo por amor. Se derrumbó. era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Nuestro perro, porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Cosas mejores tendrás, pero un cariño

otra cosa más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta, y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta, y canta de tristeza. Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Y siento que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza hasta el día en que yo muera. Pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Que escribo por ti las cosas más bellas, y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza hasta el día en que yo muera, en que yo muera. Era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, y un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que amaría? Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, sin amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María? dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más de amor. Busca amor, nada más de amor. Busca amor. Para no ser esclavo tuyo, para no ser...

se murió el amor. Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario, no se murió el amor. Todavía la suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir, continúa más que ayer y menos que mañana menos. Cada vez más fuerte, cada vez más dentro. El hierro y el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total. Matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inédito que conduce al éxtasis en el cuerpo a cuerpo. No se murió el amor. Igual que el campo da mejores frutos después del fuego, nacen las flores tras de la tempestad. Brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto. Siempre hay accidentes que lo hacen bello. Se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás y desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total. Oh, Gracias.